Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me llamo Vasco Ceballos y este es el podcast sobre música de videojuegos de tercera y cuarta generación. Es un viaje cronológico en el que escucharemos y hablaremos sobre los temas que compuso el artista alrededor de todos sus juegos. En el primer episodio vamos a hablar sobre Harumi Fujita, una de mis compositoras favoritas y gran elemento para lo que fue la música de los videojuegos en esta época. Una breve biografía de Harumi. Ella se presenta para trabajar en SNK a principios de los 80s para la posición de diseñadora. Cuando ven su currículum se dan cuenta de que ella funciona mejor para hacer música, y como no tenían a una persona para componer en esa época, porque tengan en cuenta que en esta época, más, o sea, a mediados de los 80s es cuando se comienza a dar importancia a la música de videojuegos como una banda sonora, ¿no? Antes era simplemente, bueno, vamos a poner unos soniditos para acompañar el juego, pero no se veía la música como una función conceptual, ¿no? Entonces, bueno, la contratan y el primer juego en el que ella trabaja se llama Mad Crusher, que sale para las máquinas recreativas en 1984. No lo estoy poniendo porque me parece que el trabajo que hace ella es simplemente un loop de 10 segundos, que es un blues básicamente, y creo que no es demasiado primitivo para lo que estamos buscando, me parece. Entonces, ella deja de trabajar en SNK y se va a Capcom. Estamos hablando de Capcom, de los inicios de Capcom como gran exponente en la industria de los videojuegos. Ella trabaja en Ghost and Goblins, que es uno de los juegos más queridos del género. Para haciendo sonidos, efectos de sonido, no como compositora, tanto para la versión de máquinas recreativas como también la versión de Nintendo, la de 1985-1986. En 1987 le dan el primer juego para que ella componga y ella ve el juego como si fuese una banda sonora. El juego se llama Bionic Commando. Para las máquinas recreativas, para el arcade. Esto es en 1987. Desarrollado y publicado por Capcom. Vamos a escuchar el tema que he elegido. Y ahí va. We'll be right back. Bionic Commando, el tema se llama The Frontline Round 1, Harumi Fujita, 1987. Bueno, ya se podía ver el potencial de Harumi en este tema. Sobre todo en el, no solo en la composición, sino en los sonidos. Y como ya ella, porque tengan en cuenta que no había mucha información, ni siquiera ellos hacían la música programándola. Y tenían que aprender el programa ellos solos, obviamente. Y además, el sacarle el jugo a las limitaciones del sistema. Bueno, el tema, siendo para un juego de guerra, tiene una onda un poco latina que me parece súper gracioso, pero bueno, era una mujer coqueta, Harumi, vamos a dejarlo ahí. El siguiente tema es un juego que solamente salió en Japón. Voy a tratar de decirlo, perdonen la gente que sepa japonés, pero es lo que hay. Higemaru Makaijima Nanatsu no Shima Daiboken, en 1987, para el Famicom. Es un juego de piratas, de temática pirata, y voy a poner un track que se llama Kak Island. Kak Island, Higemaru Makaijima Nanatsu no Shima Daiboken, para el Famicom. Lo que más me gusta de esta canción en verdad es el bajo. Como es súper misterioso y no sé, me pone muy contento esta canción, la verdad. De acuerdo. El siguiente tema viene de un juego de Mahjong. En Japón el Mahjong es súper popular y hay un montón de juegos de, en este caso es de Famicom, también es un juego que solamente salió en Japón en 1987, también desarrollado y publicado por Capcom. Ahora, este juego comparte la composición con Manami Matsumae, conocida por las bandas sonoras de Mega Man. Yo he tratado de escoger los que creo que hizo Harumi Fujita, por cómo suenan y cómo están compuestos, porque no hay información de quién hizo quién. Entonces, bueno, el juego se llama Ide Yosuki Meijin no Jisen Mahjong y esto es BGM número 7. Thank you. Bueno. Ide Yosuki Meijin no Jisen Maijong. Es lo que hay. Yo no sé japonés, hago lo mejor que puedo, ¿vale? Bueno. ¿Qué solo se mete con el piano? La verdad es que cada vez que escucho esta canción me siento como en un bar en 1940, fumando mi cigarro y pensando en las personas que tengo que investigar, porque obviamente soy un detective privado, porque si no, ¿qué estoy haciendo en el bar? Me lleva mucho a esa época. Yo no he jugado este juego, pero solamente por esta canción me da ganas de jugarlo. En fin, me encanta. Esta canción me encanta. Bueno, seguimos en Capcom. De ahí ella se pone a hacer también otro juego que se llama Tiger Road, para el arcade, para las máquinas recreativas, el mismo año, 1987, esta vez con Tamayo Kawamoto. Este es un juego en el que ella en entrevistas habla de que estuvo investigando un montón sobre música china. El juego está ambientado en China, es una especie de beat 'em up, tanto como viendo escalas y viendo instrumentos, y se puede ver totalmente en el juego. Esto es Kinryu Kan Stage 1 Tiger Road 1987 para el arcade. Harumi Fujita, Tamayo Kawamoto. Harumi Fujita, Tiger Road, y el track se llama Kinryu Kan Stage 1, 1987, para las máquinas recreativas. Bueno, se puede notar claramente la influencia asiática en las escalas que usa. Y qué potente este tema, es verdad. Qué potente. Hablando de potencia, el siguiente tema, que es uno de mis favoritos de que he descubierto de Harumi Fujita. Yo no conocía este juego, pero este soundtrack es genial. Y la música es. Este tema en especial es muy bueno. Habla de. Bueno, este juego se llama 1943 Midway Kaisen. Sale en 1988 para el arcade, para las máquinas recreativas. En este caso, ella solamente compone dos temas para este juego, pero estoy seguro de que uno de los dos temas eran he escogido uno de dos temas que ella compone, y se llama Air Battle C Round 3, 6, 7, 9. O sea, se repetía en esos rounds, ¿no? Esto es Midway, 1943, Kai, Midway Kaisen. Esto es Air Battle Sea Round 3, 6, 7, 9. 1943, Kai, Midway, Kaizen. Bueno, yo, sobre todo la primera parte de esta canción, esta parte de acá. Bueno, esa primera parte que la siento súper smooth jazz, bien como música de ascensor, me encanta. Me encanta, a mí es una de las músicas del estilo que más me gusta, sobre todo en videojuegos. Me parece que funciona súper bien. El siguiente juego es Strider, que salió para Nintendo. Esto salió en 1989. Y les voy a poner el Staff Roll. Staff Roll es normalmente la música que sale al final cuando terminas el juego, como los créditos de la gente que ha trabajado. Y me gusta pensar que es como un agradecimiento que le están haciendo a la gente que ha chambeado en ese juego, ¿no? Es como amor, como gracias. Siempre las canciones del Staff Roll tienen este feeling súper especial que lo traduce súper bien Harumi. Y bueno, Staff Roll, Strider, 1989 para Nintendo. Sobre todo cómo termina. Y bueno, como les decía, super feeling esta canción. Siguiente, vamos a hablar del... Bueno, vamos a escuchar primero una canción que se llama Prologue, que es la primera canción del juego Willow. El juego sobre la película dirigida por Ron Howard, la película de fantasía. Esto salió en 1989, también desarrollado y publicado por Capcom. Escuchemos la canción. Thank you. Bueno, ¿qué tal temazo que se manda Jeromy Fujita, la verdad? Cada vez que escucho este tema, cada vez me gusta más. Son cuatro partes, cuatro movimientos, digamos, del tema, en el que los cambios están hechos de una. Las transiciones son perfectas. La fluidez del tema es impresionante y todos tienen un sentimiento distinto. Qué temón. Qué temón de Jaromi Fujita. Esto era Prologue del juego Willow por Jaromi Fujita. Jaromi Fujita. Bueno, el siguiente es Final Fight. Final Fight es uno de los géneros. Bueno, de los géneros, perdón, de los juegos más emblemáticos del género beat'em up. Aunque ella es conocida por hacer el soundtrack de este juego, ella solamente compuso dos temas. Y bueno, una cosa curiosa de Final Fight es que este iba a ser un. Originalmente fue desarrollado para ser la secuela Street Fighter, pero en esa época, debido al éxito de títulos como Double Dragon, el género de beat'em up estaba creciendo como la espuma y dijeron, no, vamos a hacer este género. Y lo cambiaron a último momento. Y ya de ahí salió Street Fighter 2, ¿no? Que se volvió aún más conocido que Final Fight, de hecho. Bueno, el tema que les voy a poner es Character Select Name Entry. Este es para las máquinas recreativas en 1989. También desarrollado y publicado por Capcom. Esto es Character Select Name Entry. Bueno, se dan cuenta que esto es un tema mucho más rockero, o totalmente rockero, y la percusión, ¿no? La batería, son samples, ¿no? En esa época, pues, el sampleo era bastante pobre. Pero bueno, para la época, pues, esto sonaba bastante bien. Es un tema interesante. Tema interesante. Yo creo que igual la fortaleza de Harumi Fujita no se nota tanto en este género, pero bueno. El siguiente juego es el primer y único juego que hizo para Game Boy. El juego se llama Gargoyle's Quest, que es un spin-off de Ghosts and Goblins. De hecho, que el personaje principal de Gargoyle's Quest era el villano de Ghosts and Goblins. Este disco lo compone con Yoko Shimomura, súper conocida, compositora por Street Fighter 2 y Super Mario RPG, por ejemplo. Este juego, para mí fue muy difícil escoger un tema porque yo tengo este juego, yo lo jugué en su época, esto salió en 1990 y se podría decir que es como los orígenes de mi amor hacia las músicas de los videojuegos. Escogí un tema que me gusta un montón por la simpleza. Esto es Hellfield para Gargoyle's Quest, 1990 para el Game Boy. Thank you. Esto fue Hellfield para el juego Gargoyle's Quest 1990 para Game Boy. Bueno, este soundtrack en general es bastante barroco. A Harumi le gustaba mucho usar ese estilo clásico porque al no tener muchos canales en esa época, por las limitaciones del hardware básicamente, ese género funcionaba muy bien porque se usan muchas notas una detrás de otra. Entonces, todo parece mucho más lleno, ¿no? El siguiente juego es Chippendale Rescue Rangers, que sale en 1990 de la serie de televisión de Disney. Este es el segundo juego desarrollado por Capcom después del DuckTales, el gran éxito que tuvo DuckTales, tanto como banda sonora como el juego en sí. La canción que escogí es Zone D. Esto es Chippendale Rescue Rangers para Nintendo, 1990, Zone D. Esto fue Zone D, Chippendale Rescue Rangers para Nintendo, 1990. El siguiente juego que vamos a hablar es Mega Man 3. Este fue el último juego que trabaja Harumi para Capcom. De hecho, ella fue encargada de hacer toda la banda sonora, pero al principio del proyecto tuvo que irse para dar a luz a su hijo y solo compuso dos temas, que es el Gemini Man y Needle Man, y su compañero Yasuki Fujita, que no tiene nada que ver con ella, solamente se apellida igual, termina el resto del juego. Esto es, escogí Needle Man Stage, Mega Man 3, Nintendo 1990. Thank you. Esto fue Needleman Stage para Mega Man 3 de Nintendo. Bueno, acá se nota el dominio que tenía Harumi a la hora de hacer melodías. Sobre todo la última parte, esta especie de fuga que hace aquí. Bueno, ella deja de trabajar con Capcom después de criar a su hijo. Y esto es 4 años después, ya en el Super Nintendo. Este es su primer juego de Super Nintendo. El juego se llama Sky Blazer. Es desarrollado por la japonesa Ukiyo-Tei y publicado por Sony Image Soft. Esto sale en 1994. Es un disco en el que ella investigó mucho sobre música india. Ya el sonido es mucho más orquestral. Aprovecha los 8 canales que tiene el Super Nintendo. El chip de sonido Super Nintendo. Escuchemos este salto. Entonces, este tema se llama Beginning of the Journey. Sky Blazer, 1994, Super Nintendo. Esto fue Beginning of the Journey, juego Sky Blazer para el Super Nintendo. Efectivamente se nota la influencia, sobre todo en la percusión de la música india. Y se nota bastante el salto de calidad de sonido que viene del Nintendo al Super Nintendo, ¿no? Tanto en los samples, porque el sonido del chip de sonido del Super Nintendo eran todos samples. Y sobre todo en la percusión se nota un montón la calidad del sonido y el clásico sonido Super Nintendo de cuerdas, ¿no? Perfecto. El siguiente juego es un juego de tipo Tetris con personajes de Sailor Moon. Otra vez perdóneme la gente que sepa japonés. El juego se llama Bishoujo Senji Sailor Moon S Kondo wa Puzzle de Oshiokiyo para Super Famicom. Es desarrollado por Tom Create y publicado por Bandai en 1994. La canción que vamos a escuchar es Single Player Challenge. Bueno, lo que hace Harumi, hace lo que quiere en este tema, Harumi, la verdad. Ese tema estilo Big Band, el solo, por favor, me encanta cuando esta mujer solea. Temazo, es un temazo este. Bueno, ya los juegos de este estilo Tetris, ¿no? Los juegos de puzzles son conocidos por tener excelente música y esto no es la excepción. El siguiente juego también solamente sale en Japón para el Super Famicom. Se llama Panic in Nakayoshi World. El desarrollador sigue siendo Tom Create y publicado por Bandai en 1994. Y la canción que vamos a escuchar es Toy Box Palace. Esto es Toy Box Palace, Panic in Nakayoshi World para Super Famicom. Bueno, esta canción es muy interesante, parece como un gordo italiano tocando el acordeón en un circo. Me remite a ese feeling de circo, pero como tiene una onda italiana esta canción, creo que es el sonido del acordeón. Muy interesante esta canción. El siguiente juego también solamente sale en Japón, se llama Totemo Lucky Man, desarrollado y publicado por Bandai. Este soundtrack es compartido con Yasuaki Fujita, el que hemos escuchado anteriormente, en el que terminó el Mega Man 3. Este tema se llama Battle número 1. Totemo Lucky Man. Thank you. Esto es Battle número 1, Totemo Lucky Man para Super Famicom. Bueno, dos cosas. Me suena mucho a Mega Man X este soundtrack. Y dos, mientras más lo escucho, más me parece que no lo ha compuesto Haruhi Fujita y lo ha compuesto Yasuaki Fujita por el estilo. Lamentablemente esa información no está, no la he podido encontrar en todo caso. Y si ha sido Yasuaki Fujita, pues nada, es un temón igual, ¿eh? Siguiente juego es Pulstar. Este soundtrack recién lo descubrí y al parecer es uno de los soundtracks más queridos de Haruhi Fujita y de la industria de la música de videojuegos en general. Este juego salió para Neo Geo, que era la consola de SNK. Lo que vamos a escuchar es de la consola Neo Geo, aunque salió para Neo Geo CD y para también las máquinas recreativas. Este juego sale en 1995. Es un juego en el que Haruhi se acuerda mucho de cómo lo hizo, porque tengan en cuenta de que es el que menos limitaciones tenía. Esto es casi al final de la cuarta generación de videojuegos. El Neo Geo tenía un chip de 16 canales y lo vamos a escuchar ahora. Ha sido muy difícil para mí escoger una canción, pero bueno, esta es Back Alive, Pulstar, este juego desarrollado por Icon y publicado por SNK. Qué maravilla, Haruhi Fujita. Qué buen tema. El siguiente tema que vamos a escuchar es del videojuego de Spawn, del personaje de cómic Todd McFarlane Spawn, The Video Game, desarrollado por Kyotei y publicado por Acclaim en Estados Unidos, que es la versión que vamos a escuchar. Esto salió en Super Nintendo. Y el tema se llama Roofs of New York City. Esto fue Roofs of New York City de Todd McFarlane Spawn the Video Game. De acuerdo, el siguiente tema es un juego que solamente salió en Japón. Se llama Senkoku Judan Ultra Shinri Game. Es un juego concurso en la televisión japonesa. Encontré algo muy curioso en este soundtrack, en el cual las canciones que son del juego tienen algún error a la hora de programarlo, porque no veo que sea de otra manera, porque es imposible que Harumi lo haya compuesto así. Les voy a poner solamente una parte de las canciones que salen en el juego, porque he visto gameplay del juego en YouTube y estas son las canciones que salen en el juego, para que escuchen, porque es muy loco. Escucha. ¿Qué fue, amiga Harumi? ¿Qué pasó ahí? Hay dos notas que están súper disonantes. Tiene que haber sido un problema de programación. Pero no solamente esta canción, todas las canciones son así. Esta como que pasa piel un poco, pero esta... ¿Qué fue? ¿Qué fue, Harumi? Es que es increíble. Parece que están tocando dos canciones a la vez. Lo loco es que hay versiones dentro del soundtrack que son las versiones como las alternate takes. Y si están bien, que es la que voy a poner, ¿no? Elegí para este juego InfoScreen. La InfoScreen es esta. La que está en el juego es esta. Y esta es la que no sale en el juego, pero que yo la escogí y sí suena bien. Esto es InfoScreen Alternate. Senkoku Judan Ultra Shinri Game, desarrollado por Gyutei y publicado por Visit, solamente para el Super Famicom, 1995. Esto fue InfoScreen Alternate Take de Sengoku Jidan Ultra Shinrigen para Super Famicom. Es un temazo, la verdad. Tiene esta onda de televisión, ¿no? De música de televisión. Y la verdad es que está súper bien. No entiendo qué pasó con este juego. No entiendo por qué no pusieron este tema en el juego. Pero bueno, ¿qué habrá pasado? Y llegamos al final. Solamente queda el juego Blazing Star, que es la secuela de Pulsar, del juego de Neo Geo. Esto salió en 1998. La desarrolladora es Yume Kobo y lo publica SNK. Este soundtrack es compartido con Seisuke Ito. Y el tema que vamos a escuchar es Navigation Stage 2. Esto fue Navigation Stage 2 para el juego Blazing Star. Bueno, un temazo también, aprovechando de las cualidades del sonido de los 16 canales que ofrecía el Neo Geo. Una melodía muy bonita y que cierra muy bien la antología que hemos hecho de Harumi Fujita. Voy a cerrar con una canción del juego Willow. Esto se llama Zina's Theme. Muchas gracias por escuchar. Yo soy Vasco Ceballos y esto es el podcast sin nombre, de momento que no me decido por uno todavía, de música de videojuegos de tercera y cuarta generación. Muchas gracias.